El gobernador Omar Perotti, hace algunos días, vetó de manera prepositiva la ley de paridad de género que sancionó la legislatura santafesina el pasado 22 de octubre. ¿Qué significa que lo vetó de manera prepositiva? Que lo vetó, pero no para que la ley no salga nunca más, sino para proponer algunas consideraciones a la ley de paridad de género. ¿Cuáles son estas modificaciones? Lo que pidió el gobernador Omar Perotti es que la ley de paridad de género se extienda también hacia las categorías de gobernador y de vicegobernador, o de gobernadora y de vicegobernadora, algo que no estaba planteado en el proyecto que sancionó la legislatura y que el arco feminista provincial había reconocido como limitaciones dentro de la ley. Y otra de las modificaciones que planteó el gobernador en este veto fue que también se extienda la ley de paridad hacia el cuerpo de los senadores. La no inclusión del binomio del gobierno en la ley de paridad fue un pedido expreso de los senadores radicales y que acompañaron sus legisladores pares en la Cámara Alta cuando se sancionó esta legislación. Así que queríamos mencionar brevemente esto, que lo íbamos a decir en principio en el bloque de género, y por cuestiones de tiempo, bueno, lo incluimos aquí en el bloque de locales. Y ahora sí, vamos a presentar la entrevista de nuestro bloque. Dentro de algunos días se va a cumplir un año, más precisamente el 10 de diciembre de este año, se va a cumplir un año de gestión de Alberto Fernández al frente del gobierno nacional y también un año de gestión de la gestión de Omar Perotti al frente del gobierno provincial. En este marco, y para hablar sobre políticas sociales en el marco de la pandemia, convocamos a Diego Mancilla, que es jefe regional del ANSES y de la región litoral, y lo convocamos para hablar sobre jubilaciones, asignaciones y demás políticas sociales de inclusión, también desde una perspectiva local y regional. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Martín Fernández y Lucía Puebla de Cadena O te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por recibirnos, Diego. La primera pregunta tiene que ver, antes de profundizar en algunos temas que ya sabrás que son de la coyuntura de estos últimos días, la primera pregunta tiene que ver en cómo ha sido el trabajo desde el ANSES en estos últimos meses, teniendo en cuenta el contexto de pandemia que aún vivimos. Bueno, a ver, nosotros somos conscientes del rol trascendental que tiene el organismo en la construcción del tejido social en la Argentina. El ANSES es un organismo que acompaña la vida de los argentinos, de las argentinas, desde el primero de sus días hasta el último, incluso después acompañando a los familiares. En ese marco, obviamente, sabemos cuál es la importancia del ANSES, y obviamente después de algunos años de políticas de exclusión, de abandono del Estado. Desde el primer día sabíamos que obviamente teníamos que trabajar muy fuertemente para recuperar derechos que por ahí habían quedado suspendidos para muchos argentinos y muchas argentinas. En ese sentido, claro, en el primer momento nuestro organismo tuvo un rol muy activo, y obviamente luego con el inicio de la pandemia, en los primeros momentos de la cuarentena, también hubo políticas extraordinarias que se fueron tomando y que hizo que el trabajo de nuestro organismo, del ANSES, sea aún mucho más intensivo. Para nosotros, una de las cuestiones fundamentales que permanentemente nos plantea nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta, es poder tener un organismo con una fuerte presencia territorial, y en eso, a pesar de todas las dificultades en cuanto a la capacidad operativa que tenemos por estos tiempos en el organismo, de la situación epidemiológica, sanitaria y demás, hemos venido trabajando muy fuertemente durante todo el año para que la ANSES pueda llegar a cada pueblo, a cada ciudad, sobre todo a aquellos lugares donde no tenemos nuestra oficina, donde como consecuencia de las restricciones en la circulación quedan muchas vecinas y muchos vecinos sin poder concurrir a nuestras oficinas, sin poder realizar los trámites. Fuimos modificando y adaptando nuestro esquema de gestión y de atención a medida que se fue desarrollando la pandemia también. Hemos podido desarrollar una herramienta realmente muy importante como es la atención virtual, que se suma a la tarea presencial en nuestras oficinas, pero también paralelamente a eso fuimos trabajando con cada municipio, con cada comuna, para que aprovechando esa herramienta de la atención virtual se pueda hacer un trabajo permanente en cada uno de los territorios. Bueno, fue obviamente es un momento muy muy especial, muy particular, atípico, uno hablando con los trabajadores y las trabajadoras del organismo que hace mucho tiempo que están, han pasado todas las etapas, momentos de ampliación de derechos, momentos de restricciones de derechos, pero obviamente como este año es prácticamente inédito, por lo cual obviamente más allá de las dificultades del organismo y merced al esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de ANSES, se está poniendo el máximo posible para cumplir con esa responsabilidad que te decía al principio. Seguro. Diego, hace algunos días la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, y Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, anunciaron un aumento de un 5% para las jubilaciones. Un número que a primera vista levantó cierto malestar respecto a lo acotado de este monto, es decir, cualquiera que mire un monto un 5% podría decir que es acotado. Y en ese sentido lo que quiero preguntarte es por qué este porcentaje en primer lugar, y en segundo lugar es qué impacto tendrá este aumento de las jubilaciones en la región. Bueno, primero hay que ponerlo en contexto. El 5% de aumento para el mes de diciembre termina englobándose dentro de un conjunto de medidas. Por un lado, el incremento que se fue dando mediante decretos cada 3 meses va a tener un acumulado del 35,3% cuando termine el año, y que de alguna manera viene a empezar a revertir lo que fueron los últimos 3 años en la Argentina, donde sistemáticamente los saberes de los jubilados, de los pensionados, de los beneficiarios de las asignaciones familiares fueron perdiendo todo el tiempo contra la inflación. De hecho, en los últimos 3 años una pérdida de 19.8% del poder adquisitivo de esos saberes. Había que empezar a revertir esa situación, atender sobre todo en empezar a achicar la brecha entre los jubilados y los pensionados que cobran la mínima con aquellos que cobran los saberes más altos, una brecha que se da en 7 veces en Argentina, una de las diferencias más grandes en América Latina, y que un poco a eso también arrastró lo que fue la fórmula aplicada durante el macrismo. Entonces, más allá de esos aumentos, que nosotros estimamos que va a estar por primera vez después de 3 años por encima de la inflación, se fueron completando con otras medidas. Ya en diciembre del año pasado hubo un bono de 5.000 pesos que se repitió en enero con otro bono de 5.000 pesos, hubo otro bono que se abonó en el mes de junio de 3.000 pesos, pero además se los acompañó con otras medidas. Durante el último gobierno se habían sacado más de 100 medicamentos que los jubilados, los pensionados, los adultos mayores tenían de manera gratuita. Recordemos que alrededor del 30% del haber jubilatorio de los adultos mayores se va en la compra de medicamentos. Bueno, ahí a través de PAMI también se recuperaron 170 medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, implicando de alguna manera un incremento indirecto en la capacidad de compra de sus saberes. Por otro lado, también cuando asumimos la responsabilidad de llevar adelante esta gestión, nos encontramos con una gran cantidad de beneficiarios de nuestras prestaciones endeudados con el organismo. Claro. Se endeudaban, tomaban los créditos ANSES, no para mejorar su vivienda, para hacer una obrita en su domicilio, para comprarle un regalo a un nieto, para ir a pasear un fin de semana. Se endeudaban para pagar los servicios públicos, para pagar la luz, el gas, el agua. Durante todo el año se suspendió el descuento de esos, el cobro de esas cuotas, de esos créditos, por lo cual también ahí hubo un incremento extra de forma indirecta en los saberes jubilatorios de este año. El congelamiento de las tarifas, bueno, fueron distintas medidas que hicieron que este año se empiece a revertir esa situación que se venía arrastrando. Y paralelamente también se fue trabajando de fondo en la cuestión. Durante todo el año en la Comisión Bicameral de Movilidad Jubilatoria se fue discutiendo con expertos, con legisladores y demás, cuál era la fórmula de movilidad jubilatoria que tenía que regir en la Argentina de acá hacia adelante. Bueno, ese proyecto ya ingresó, tiene dictamen favorable mediante esta comisión bicameral y esperemos que prontamente sea tratado en el Congreso para que ya a partir del año que viene esa movilidad jubilatoria sea la que rija los aumentos futuro de jubilados y pensionados. Entonces digo, más allá de las cuestiones y las decisiones que se fueron tomando paulatinamente durante este año, también se está trabajando de fondo en ordenar y hacer mucho más sustentable el sistema previsional argentino, porque obviamente estas decisiones también engloban dentro de lo que es un modelo político, económico y social. Claro. Nosotros pretendemos desarrollar un modelo de generación de empleo, de fortalecer el mercado interno, de crecimiento del consumo, de digamos, de que las pymes vuelvan a reabrir sus puertas y puedan, ya que son las generadoras genuinas de puestos de trabajo, puedan incluir de esa manera a cientos de miles de argentinos y de argentinas, y de esa manera, a través de generación de empleo, de mayor consumo, se va retroalimentando a través de los aportes, a través de los impuestos al consumo, se va retroalimentando nuestro sistema previsional y lo va a hacer mucho más sólido de lo que viene siendo en los últimos años en la Argentina. Diego, tenemos que hacer un breve corte de 20 segundos, que es la identificación del mediodía de la radio. ¿Te sería tan amable de esperarnos y ya continuamos con las últimas preguntitas que nos quedaron? ¿Puede ser? Sí, dale, dale. Diego, respecto a las asignaciones universales por hijos, a principio de noviembre anunciaron que en todo el país sumarán a 1 millón de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo sería esta situación en Santa Fe? ¿Cuántos nuevos beneficiarios va a tener la provincia? Bueno, esa es otra tarea realmente muy, muy importante que encaró Fernando Raberta y todos desde el organismo. Porque bueno, se empezó a identificar desde los primeros momentos de la gestión, primero, que había una gran cantidad de niños, niñas, adolescentes que por no poder completar la documentación corrían el riesgo de caerse de la prestación, de dejar de cobrar la prestación, de poder acceder a sus derechos. Y por otro lado, a raíz de una serie de normativas o por la falta de generar oportunidades de acceso a las prestaciones en las cuales son sujetos de derecho muchas familias, muchos argentinos y argentinas sujetos de la asignación universal por hijo no podían acceder. Y en eso se ha trabajado muy fuertemente, en el entrecruzamiento de datos con otros organismos, en el trabajo articulado con los gobiernos provinciales, con los municipios, en identificar a esos niños, niñas, adolescentes que por algún momento, por alguna circunstancia no estaban pudiendo acceder a la prestación. Ya se han identificado en todo el país alrededor de 723.000 niños, niñas, adolescentes. La intención es poder incorporar alrededor de 1 millón de nuevos beneficiarios. En la provincia de Santa Fe ya se han identificado más de 48.000 nuevos beneficiarios de esta prestación. Se han tomado decisiones que van desde sacar la limitante de máximo de 5 hijos por grupo familiar que cobran la asignación, por lo cual si hay una familia que tiene 6, 7 hijos, van a cobrar por la misma cantidad de hijos. También sacar el limitante que existía en el caso de que un papá, por ejemplo, esté inscripto en el monotributo, si se atrasaba en el pago de la cuota del monotributo, ese hijo dejaban de cobrar la prestación. Nosotros, atendiendo al interés integral del menor, se sacó esa restricción, y más teniendo en cuenta en los tiempos de pandemia y con algunas actividades económicas que se restringieron, aún si el padre, digamos, no está al día con el monotributo, se sostiene el pago de la prestación al menor. También se ha decidido durante este tiempo dar por cumplido automáticamente la presentación de la libreta, tanto de salud como de educación. Recordemos que la asignación universal por hijo tiene una responsabilidad para el grupo familiar, que es para seguir cobrando la prestación mensual. Claro. Y para cobrar el 20% de lo que se les retiene mensualmente, tienen que presentar la libreta con el calendario de vacunación y los controles médicos completos, y con la asistencia a la escuela de los chicos. Bueno, teniendo en cuenta la situación que se dio en este año, se dio por cumplimentado eso, y en el mes de diciembre se va a abonar a todos automáticamente la prestación mensual más el 20% del retenido. Bueno, fueron un conjunto de decisiones que se tomaron en las últimas semanas con respecto a eso. Seguro. Diego, la última, porque nos queda muy muy poco tiempo, nos gustaría meter más preguntas, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos. Y la última pregunta tiene que ver con las becas Progresar. La última actualización fue a mediados de 2019, es decir, hace más de un año que no hay una nueva actualización del monto de las becas. ¿Habrá algún aumento pactado para los próximos meses? ¿Seguirán congelados los montos? ¿Qué información podés darnos en ese sentido? A ver, no hay confirmación con respecto a esa cuestión. Sí, obviamente están sobre la mesa distintas posibilidades de decisiones con respecto a eso. Obviamente que a medida que se vayan tomando y se vayan confirmando, nuestra directora ejecutiva lo irá tomando. Se está trabajando, obviamente, en distintas medidas relacionadas a distintas herramientas. Una de ellas es, obviamente, de progresar. Pero, bueno, hay otras políticas que se están tomando relacionado a formación, capacitación de jóvenes y demás, por los cuales se está haciendo un análisis general de cómo aplicar o tomar las mejores decisiones en las distintas herramientas, en las distintas políticas, para ir adaptando a la realidad que se va viviendo. Diego, muchas gracias por atendernos, sobre todo un domingo. Esperamos que se puedan solucionar estas problemáticas de las que hablábamos y pueda haber una actualización para las becas en lo que queda del año o el año que viene. Bueno, no, muchas gracias. Cualquier cosa, estamos a disposición. Que tengan un buen domingo. Perfecto, muchas gracias. Ahí pasaba Diego Mancilla, jefe regional de la región litoral del ANSES, hablando un poco de jubilaciones, asignaciones, becas Progresar, que como decíamos, desde el año 2019, el último aumento de las becas Progresar lo dio Mauricio Macri en plena campaña electoral, y desde allí no ha habido una nueva actualización.